Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González, y me complace que estés aquí, ya que me encanta compartir contigo informaciones relevantes y que te aportan evidentemente a la buena gestión financiera personal. En esta entrega, quiero hablarte sobre las diferentes alternativas que tienes para invertir tu dinero. Créeme que hay otras tantas que puedes ponderar, pero estas, a mi parecer, son las que puedes acceder sin muchos requerimientos, de manera que puedas convertir tus ahorros en fuentes de ingreso más allá de lo básico que te pudieran facilitar algún tipo de banco o institución financiera. En ese sentido, en esta entrada cubro varios aspectos, entre los que están la importancia del perfil de inversión, cosas que tienes que hacer antes de, y claro, cuatro opciones para que capitalices tu dinero. Por lo tanto, te sugiero que leas todo el contenido y saques el mayor provecho de él, ya que entiendo que esas alternativas te pueden ser de mucha utilidad. Por lo tanto, sin más que abundar, aquí te presento opciones para invertir dinero aquí en Finanzas y Proyectos.